que siempre nos sintonizan a pesar de que sea lunes y sea las 10 de la mañana. Desde luego queremos mandarle un saludo a maestro Juan Rosales Contreras, que siempre está atento acá a los micros, a Elizabeth Lores, que está allá en Cotorro, Cuba, al compa Momo Hernández, que nos está mandando un qué huele, qué onda, carnal. También queremos mandarle un saludo a Vicky Vargas de la agrupación Mario Arellano Blues, que está por acá, por Guanatos. A Alejandra Hernández Garzón, compañera cartonera de Cositos Cartoneiros, que anda por allá por Puebla. Y a César Coronado, que está en Arandas. Al siempre atento Miguel Ángel Mariscal. También a Toño Antonio Rodríguez Esqueda. Desde luego a Lemus, nuestro compa Eduardo Lemus. A Blanquestela Briones. A Mayela Montero. Al Zapa. ¿A quién más le vamos a mandar saludos, gordo? Que ya se sintonizó ahí. A Barrio Cartonero. Pues a toda esta banda. Y también un saludo hasta Cuba a la compa Irina Bajini, que ya nos mandó unas fotos de por allá de su estar ya en Cuba, ¿no? Y pues a toda la bandera, gordo. ¿Cómo le fue el fin de semana? Bien, nuestro, buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias por levantarse tan temprano. Es como de casi de madrugada, ¿no? Pues todo bien. Ahí le di una vueltilla a usted a la Feria del Remate. Vi acá los compas ayer, al Rigo, al Pastel, al Johnny. Saludos para ellos. Al famoso Bolo. Bien, bien. Bien, ya comenzando la semana para con toda la pila, maestro, a darle para sacar para la papa. Sí, sí, a toda esa raza. Desde luego también un saludo a mi compadre Chava Rodríguez, que también le echa muchas ganas para levantarse los lunes a las 10 de la mañana. Al Edgar Zúñiga, dice que ya está puesto a sintonizarse y que acá el Zapa nos escucha desde Costa Alegre. Órale, chido, mi Zapa. Gusto, gracias por acordarse de nosotros en lunes y allá tan lejos. Exacto, me hizo que me acordara de Acapulco Tropical y Costa Azul. Pero no tiene nada que ver con eso, digo, Costa Alegre está acá en Jalisco, ¿no? Bueno, pues el clima, ese clima cálido y... Ah, sí, no, pero soleado. En la agüita toda madre con un coco a un lado, ¿no? Y sí, estuvimos este fin de semana en la feria del Gran Remate, ¿no? Esta feria de libros chilangos, digo, que muy voraces, ¿no? Son truchas para la lana, ¿no? ¿De dónde sacan libros tan baratos? Y bueno, también es una buena oferta para mucha raza, ¿no? Desde luego que yo diría que el 50% son libros y el otro 50% son como juguetitos, ¿no? O sea que intentan incluso a veces ser como didácticos, pero hay mucho, mucho rollo acá de figurillas, pues, que luego son como parte de las mangas, de otro tipo de literaturas o de otro tipo de revistas o formatos en cuestión de libros, revistas, e incluso hasta videos, ¿no? Pues yo creo que sí, sí está especial esa feria, maestro, porque yo he visto cosas que solo se ven ahí, o sea, unas cosas que pues solo traen esos vatos, o sea, comúnmente no las vemos. Ese cúmulo de juguetitos, de piecitas, de incluso la forma esa de vender los de allá, los que organizan eso, lo de un encuentro con la lectura, ¿cómo se llama? Un encuentro a ciegas, ¿o cómo se llama? Ah, sí, sí, citas ciegas, ¿no? Me gusta, aunque no puedo comprar un libro de esos así, pero me late esa forma de vender. Sí, sí, y lo más loco es que haya quien compre, ¿no? Ese tipo de libros, así como así lo dices tú, citas ciegas, que trae un texto más o menos que sugiere cuál es la lectura, ¿no? Hacia el autor o hacia el texto, ¿no? O los títulos de lo que está ahí guardado, ¿no? En ese papel, ya muy bonito. De hecho, antes era manuscrito, ahora ya imprimen estos paquetes, ¿no? Ya es una letra, pues, estilizada, hecha, no sé, en formatos, con letras de imprenta, pero está muy, muy interesante, pues, ¿no? De hecho, también a mí me tocó ayer realizar un taller cartonero de tipo libro vacío, lo cual no les agradezco, fíjate, ni a las autoridades ni a los organizadores de la feria, porque la neta me da mucho gusto que vengan este tipo de propuestas, ¿no? Como dices tú, encontrarse con muchas cosas que de repente aquí no se ven, ¿no? En un solo lugar, pues, porque me imagino que esos muñequitos y esas cositas de armar sí las puedes encontrar en tiendas especializadas. Pero han hecho a un lado, ¿no? Esta propuesta cultural que han hecho otras ferias, como la presentación de libros, cuentacuentos, música, ¿no? Que ayer ya, fíjate, después de viernes, sábado, ayer ya empezaron. A mí, desde luego, que me decían que si podía posponer el taller, pero no quise, ya que ya estaba yo programando y ya tenía varios invitados para este taller de cartonero de libro vacío, y era muy importante estar ahí, ¿no? Hubo mucha afluencia, se acabó el material, nosotros hubiéramos querido dar más, pero también no hay apoyo, ¿no? El dinero o los gastos de los materiales los pusimos nosotros mismos, los cartoneros aquí de Guanatos. El apoyo fue de las compas de mi barrio cartonero, lo cual les agradezco mucho. También estuvo ahí Xochitl Quetzali, también estuvo Martín López, también estuvo el maestro Pablo González, y creo que entre todos hicimos una buena tarea cartonera, ¿no? Y esto me da mucho gusto porque la gente se acerca a un poco a conocer la cultura del libro, cómo se realiza un libro, y lo hacen con sus propias manos, ¿no? Ya sabemos que también las portadas son originales a partir de la imaginación, de la creatividad de quienes pues hacen este libro vacío, que les servirá para hacer posteriormente un manuscrito o lo que ellos quieran, ¿no? Pero ya llevan este primer paso, que es simple y sencillo, para hacer libros de su propia autoría, ¿no? Incluso con la creatividad que pueda tener cada quien, hasta llegar a hacer libros de arte. Entonces, yo los invito a que les den una vuelta por ahí. También hay libros cartoneros en el stand 94, que es un pedacito de stand, ¿no? Que también siento que hay una marginación, una cuestión así como muy sobrepasada, diríamos otras palabras, pero la neta no me late pensar que ya de por sí nosotros tenemos una imagen de los chilangos, y que no todos los chilangos son así, ¿no? Creo que avasallan, se agandallan y de alguna manera se echan a la bolsa al gobierno municipal, a este gobierno que te cuida, ves, este gobierno que tiene su ciudad muy bonita y muy limpia, pero qué pedo con la cultura, ¿no? Entonces, es un poco este rollo, ¿no, gordo? O sea, siempre traen como la de agandallar, ¿no? Entonces, vamos a echarnos otra rola, gordo, y estamos esperando unos lunches a ver si alguien nos manda, porque el gordo ya no pueden hablar. Vámonos a la rola. Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral. Suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. Porque cambiaste un mar de gente, por donde gobierna la flor, mira que el río nunca regaló el color. carito, suelta tu pena, se hará diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal en primavera. En Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción, para que te acaricie un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer, que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amiga, me ofrezco árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón no está esperando. Siguen los saludos, Goldo. ¿No? Ah, tenemos un saludo para Erika Reyes, para Marilena Martínez. Gracias por ser escuchas. Sí, no, también un saludo a César Coronado. Creo que ya le habíamos mandado el saludo, pero todos modos, ahí va de new. Y sí, cómo no, el lonche de lo que sea, pero con virote, ¿ah? ¿Eh? Porque, o sea, vivo, que no sea, como decían antes, eso. Que era gordo, el itacate, ¿no? A Javier Naga también un saludo, gordo. Siempre nos manda saludos el compa Bárbaro Reyes y Elizabeth Lores, de allá desde Cotorro, Cuba. Pues un abrazo a ellos, ¿no? A Lana Gómez Gray, también un saludo. Y pues a toda la bandera que siempre está conectándose, haciendo paro, ¿no? También al Pepe Barba, ¿no? Que es amigo del Gordo también. Digo, esa risita se me salió. Pero sí, es que el Gordo ya lo conoció, por eso yo digo que es su amigo. Pero, ¿y qué onda, Gordo? ¿Qué hay de nuevo? Acá en la rueda va a haber muchas cosas en el mes de agosto. Siempre hay, maestro, yo sé. Pero, recuerda que le recomendé o le pedí que si podía pasar al MAS a ver la expo esa, no he podido ir, ¿verdad? Nada más fui a la que está en el MAS, que es el más viejo. El ¿Y qué vio ahí? A ver. La exposición, vi unas cosas medias interesantes en cuanto a esto de los empaques, ¿no? Con una visión futurista, pero creo que a los chavos que hacen arte también les hace falta mucha cultura. Digo, porque pensar en estas posibilidades de imaginarse un mundo posible en el futuro está chido, ¿no? Pero creo que hay una falta muy grande de elementos de la cultura humana, ¿no? O sea, de lo que es la cultura humana, lo que se ha procesado desde que se tiene conciencia de la existencia hacia donde vamos como seres humanos, y creo que hay una falta de esto. Creo que veo mucho en su posibilidad. No creo que sea ingenuidad, más bien es como mercantilismo, o sea, en este sentido, no de conservar, digamos, no sé si es un motivo, pero sería muy chido conservar o encapsular en un futuro la parte de la conciencia de ser humano, ¿no? De esta fraternidad, esta humanidad entre nosotros, ¿no? Y no precisamente convertirnos en unos consumidores, ¿no? Y sin posibilidades de pensamiento, pues. Yo creo que eso que usted ve es el reflejo de esta sociedad actual que desde hace mucho tiempo, o sea, desde que empezó en 1900 para acá, se ha ido desarrollando cada vez más lo que es una vida del consumo nada más, ¿no? Entonces, estos muchachos que yo creo que no deben de llegar ni a 30 años, pues están sumergidos en esta idea. Y para ellos es no estar produciendo para que alguien consuma cosas. Y ya, por eso pues, es esta percepción que tiene de esa obra que vio ahí, ¿verdad? Sí, mira, yo creo que también es interesante. Hay otra parte allá, en la parte baja, donde hablan de esta tinta natural que utilizan grupos de comunidades originarias y que tienen pues una carga ancestral, por ejemplo, esta parte muy interesante, ahora sí, de la cultura, y que en un proceso, pues, también vi cositas ahí como del arte off o del, ¿no? De esta señora Judith, ¿no? Que tiene unos amasijos ahí, unos enredados, ¿no? Unos encapsulados de hilo, que bueno, igual cualquiera lo puede hacer, ¿no? En el sentido del proceso del conocimiento del tejido. Pero creo que la cultura, no recuerdo el nombre del grupo étnico originario, pero creo que hacen grandes telares, ¿no? O tejen, pues, también, vestidos y muchas cosas muy, muy padres, pues, que se ve ahí y que hay un proceso en esa cuestión desde el tinte o desde pintar los hilos, ¿no? Es con la grana de cochinilla, ¿no? Ah, no, es con un caracol, ¿verdad? Sí, exacto. Ah, sí, con el caracol, sí, que es, me acuerdo también. Sí, es la tinta de un caracol, ¿no? Y digo, los procesos serán parecidos porque pues son de origen, pues, animal, ¿no? Sí. Y luego por ahí también había un estudio sobre los ajolotes, ¿no? Sí, también. Y que tiene ahí enmarcado un texto de Julio Cortázar sobre el ajolote. Bueno, pero también incluso por ahí hay una cuestión así como... Esto me parece también muy interesante porque es una cuestión como científica, ¿no? Como de la biología. Y me parece muy chido que en ese sentido se procese, ¿no? Entonces, creo que hay cosas buenas, pues, en lo que yo vi. Se puede hablar que es esta unión entre arte y ciencia, ¿verdad? Un poco, ¿no? Una fusión. Ese ruido que es muy interesante, pues, ¿no? Y también en ese sentido, pues, como cuando uno entiende sobre las especialidades de la ciencia, ¿no? Pero en este caso, usar el arte, ¿no? Como para dar a entender y conocer y mostrar y ta-ta-ta-ta-ta-ta el mundo de la ciencia, que me parece muy chido, ¿no? Creo que cuando usted fue ya no estaba la exposición de unos trabajos de muebles de madera, ¿ya no lo vio? No. Y esos están muy interesantes, eran una celebración muy finas de, así como la mayoría de estas piezas las hizo, eran arquitectos y la llevaron a cabo en un taller que se dedican a eso, a ser como piezas de... junto con carpinteros, pero a lo artístico, como a lo contemporáneo, y estaban muy, muy, muy padres esos muebles. Quién sabe cuánto han de costar esos, pero han de ser, pues yo creo que son piezas únicas. Sí, no, pues hay cosas muy interesantes, ¿no? La señora Marielena nos manda felicitaciones, ¿no? Digo, gracias, Marielena. También Chalío Rosalío Herrera, esperemos que ya estés chido, carnal, que estés mejorando y que pronto caigas acá a la rueda. También saludos a Chalío de Mesticacán, Jalisco. Sí, también lo operaron, ¿no? Y esperemos que se encuentre saludos bien junto con su amigo, nuestro amigo Darío, que anda por allá, creo, también Darío, ¿no? Bueno, maestro, Frajosa no se comunica, pero de todos modos le mandamos un saludo también. Sí, cómo no, también a Erika le mandamos un saludo. Ah, el gordo va a mandar otro saludo. No, okay. Que ya le, no, que sí le habíamos saludado, o sea, no se nos pasó ni nada. Ah, no, no, claro que no, no, no. Pero yo, doble saludo, triple, o sea, saludo, los saludos necesarios. Sí, y bueno, sí, también quiero comentar que en la Feria del Libro, en la exposición de libros cartoneros que tenemos ahí, tenemos el libro que hicieron los chavitos de la Escuela Jesús Reyes Heroles, este libro que tiene que ver con Cuba, con los niños de Cuba, que pues colaboran y trabajan siempre al pie del cañón nuestros compas de Soñarte, en esa comunidad que se llama Cotorro, y que sabemos que andan de arriba y para abajo con toda la comunidad, con todo el barrio, con todo Cotorro, y que pues este libro nos da mucho gusto porque los chavos de acá de Guanatos, igual me imagino que de otros lugares están de vacaciones, entonces ellos pueden venir aquí a la Feria del Libro y ver su libro ahí exhibido, y la maestra Yolanda Escamilla, que es parte de la escuela Jesús Reyes Heroles y que es la compañera cartonera que ha llevado los proyectos junto con sus compañeros, desde luego, y la directora de la escuela a más lugares, a más países, nos mandó este audio que a mí me parece muy chido. Lo voy a poner, gordo, aquí en el micro, a ver si lo alcanzan a escuchar, sí. ¿No? Sí. Y se me hace muy chido. Hola, Yoli, buenos días. De hecho, perdón por mandar este audio que en vacaciones, pero encontramos uno de los libros de la editorial cartonera, Entre Cartas y Más Cartas, acá en Guadalajara Centro. De hecho, hay una sección de libros cartoneros y puede haber más. Muchas gracias por lo que nos ha enseñado a hacer. Hasta ni yo sabía que pudo haber llegado un libro de nosotros hasta acá, Guadalajara Centro. Impresionante. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos. Pues les comparto este audio que nos mandó también la maestra Yolanda, porque precisamente el sábado 2 de junio vamos a tener la presentación a las 4 de la tarde de este libro. ¿Junio? Perdón. ¿2026 o qué, maestra? El 2 de agosto, perdón. El 2 de agosto, que es sábado, ahí en la Feria del Remate, a las 4 de la tarde vamos a tener la presentación de este libro, Entre Cartas y Más Cartas. Lo que yo no sé es que a lo mejor usted puede saltar en el tiempo, ¿verdad? En el momento que usted quiera. Por eso dijo 2 de junio, ¿verdad? Que si no le han mandado saludos a Mayela, ¿verdad que ya? Oh, Mayela, claro que sí, saludos para Mayela, que nos escuche por ahí, no sé si en su auto o dónde, pero saludos para ti. Y también a Melquiades, ¿no? A Melquiades dice que un saludo a la banda de Guanatos. Pues sí, un saludo. Y ahorita que nos manda a saludar a Melquiades, me recuerdo que el viernes, ahora sí, primero de agosto, va a estar con nosotros el Hugh Latino, Hewart, y el compa Camello Punk, compa que está precisamente aquí a dos puertas de Mezquitán 120, de la casa taller de la Rueda Cartonera. Estos compas que son como lo que en algún momento también se dio a conocer como el movimiento rupestre, ¿no? Pero que son roleros que hacen sus propias canciones y andan tocando aquí y allá donde los inviten, y pues de esta manera también dando a conocer, desde luego, su pensamiento, sus sentimientos, su manera de vivir, y cómo no, rolar y pues tocar sus propias canciones, y pues la raza que los quiere escuchar. El primero de agosto, que es viernes, estarán acá en La Rueda, y pues los esperamos, los invitamos. El costo no es de gratitud, es sin broncas, cáiganle, se va a poner muy chido, ¿no? Y también en esos días vamos a tener un evento para apoyar a los compas guirras urbanos que andan acá en Guanatos y que tendrán un momento el 9 de agosto para mostrarnos algunos videos, habrá unas charlas, unos conversatorios y unos talleres cartoneros para los compas que le quieran caer y convivir con la comunidad Wirra y Soque de acá de Guanatos, pues cáiganle a la rueda desde las 4 de la tarde el sábado 9 de agosto, que ese día también se va a llevar a cabo un bazar y un evento en apoyo a las madres buscadoras en Casa Quinqué, donde la rueda cartonera dará también un taller aproximadamente a las 6 de la tarde, y ahí estaremos. También nos complace mucho que el compa Gerardo Enciso nos haya propuesto hacer un toquín, un concierto aquí en la rueda el 15 de agosto, con una entrada que tiene un costo muy leve, es una onda solidaria para el compa que se le ha rifado también ya muchos años tocando, Gerardo Enciso, que siempre ha estado acá con los compas. 150 aros va a ser la entrada solidaria acá a la rueda, a la casa Taller La Rueda, para que le caigan a acompañar al maestro Gerardo Enciso. Y el 22 de agosto tenemos la exposición gráfica Chilanga, que viene desde Ciudad de México y que trae varios autores o varios creadores de grabado. Ojalá y puedan venir. Esto ya es también en el marco de el día de la desaparición forzada, que también tendremos una compita aquí haciendo grabados para que se los puedan llevar a su cantón con una cuota, un apoyo solidario para las madres buscadoras. Ella es Laura, ¿no? Y esperamos que le caiga, ¿no?, a ver esta exposición y se lleven un grabadito para apoyar a las madres y familias buscadoras. Y les agradecemos mucho que puedan asistir de vez en cuando acá, darse unos volteones a la casa Taller La Rueda. También va a estar el compa, Sandoval, Jesús Sandoval, que tendrá una presentación el domingo que viene, ¿no? Aquí en la tarde, también a las 4 de la tarde, que el domingo será que 3 de agosto, ¿no? Entonces, están todos invitados, y esperemos que el Gordo ya ponga otra rola, porque ya está bien enchilado y no puede hablar. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If there's no guitar is all he can afford. and he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing all right. He can play the honky tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Sultans, yeah, the Sultans that play Creole, Creole. Que ya regresamos, dice el compa Juan Manuel Arreyín. ¿De dónde regresamos? ¿A dónde te fuiste? Oye, tómale al agua porque andas bien enchilado, vato. Bueno, la maestra Yolanda Escamilla nos acaba de comentar que el chavo que mandó este audio, el cual a nosotros nos llena de orgullo y de alegría saber que estos chavitos pues ya se ven reflejados, ¿no?, en un campo social que es el de los libros, sin hablar de literatura, pero llegando a tener esta ya visión de que el libro, un libro que ellos hacen con sus propias manos en los talleres de la escuela, pues está, ¿no?, en una feria así grande, ¿no? Que está ahí en el centro, que es esta cuarta feria del remate, que fíjate qué loco que nosotros tengamos esta posibilidad, ¿no? De apoyar y ayudar y acompañar a muchos chavos y personas que pueden llegar a convertirse en escritores si lo desean y buscan las formas de hacerlo, ¿no? Este chavo se llama Matías Godínez y pues ojalá y la maestra también luego los invite este 2 de agosto, ¿no? A la feria del libro esta del Gran Remate. Igual, ¿no? Como cuando vinieron acá a La Rueda y se sentaron ahí en las mesas junto a los micrófonos para decirnos y platicarnos un poco de la experiencia de haber participado en este libro, que los acerca tanto, tanto a la creación, a la escritura y a la literatura. ¿Me ibas a decir algo, gordo, antes de que le muerdas? Sí, Marzo, no, yo decía un poco distinto, pero una anécdota que tuve el día de ayer, que fui a visitar a mi amigo Iván, que vende carnitas muy ricas en Santana, Tepetitlán. Y pues yo iba entrando y un camarada que estaba ahí también comiendo, pues no sé, me reconoció y me dice, me dijo, antes a mí me decían el Yeco, ¿verdad? Dice, el Yeco. Y yo lo volteé a ver, hola, pues por la educación, hola, buenas tardes, pues sabe cómo me decían, ¿verdad? Y me dio vergüenza porque yo no me acordaba de él. O sea, esas caras de por allá, pues sí me acuerdo, pero no sabía que incluso había estado en mi casa hace como 20 años. Porque, bueno, resulta que hace como 20 años hice una fiesta muy locochona por allá. Y este cuate todavía se acuerda de eso. Entonces, no tiene que ver con los libros y eso, pero a lo que yo voy es que a veces ciertas cosas nos marcan y no sabemos cuánto dura eso en la vida de alguien, pues, o por X cosa puede dar un giro, pues, la visión de cosas. Por decir, allá yo proyecté una película como de 6 horas, pegué unas pelis y fue un video de 6 horas nuestro. Entonces, pues el otro, mi compa, me dijo, es que, pues de ese tipo de cosas aquí no había, y pues no, dice, sí nos fue memorable, pues, esa reunión. Y pues sí, en este caso con lo del niño, pues es algo que, pues obviamente que va a llamar la atención algo que hizo y verlo en el centro, y dice, no, pues, pero si yo participé. Y eso es algo muy bonito, pues, porque aparte de que es un niño, pues ese recuerdo le va a generar las ganas de seguramente seguir escribiendo o seguir leyendo, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que quería decir, maestro. No, pues sí, ese es parte de lo interesante y de este mundo maravilloso que es el hecho de andar en la onda cartonera, ¿no? Acaba de llegar el Pavel, no sé qué impresiones vaya a tener él sobre la feria, pero tampoco, de la feria del libro, no de la feria del dinero, ¿verdad? Porque luego empiezan, no, que yo no traigo lana, que... no, de la feria, de la feria del libro acá en Guanatos, la feria del remate. Y vamos a escuchar otra rola y regresamos con el Pavel, que nos va a dar la serie de listados de todas las actividades de la casa taller La Rueda. We'll be right back. 3, 2, 1. Gracias por estarnos escuchando. Regresamos a los micrófonos. El amable camarada Sergio Fong y su amable servidor Juan Manuel Arreguín. Tenemos nuestro camarada también, Pavel Fong. Y les quiero mandar un saludo a Charlie Sosa. Gracias. Dejo en los micros a el buen amigo Pavel. ¿Al otro? Se me hace que también les has escuchado, huevón. Estás echando mentiras. Sí, para comentarles los eventos de esta semana en Casa Taller La Rueda, vamos a tener dos actividades especiales. La primera se va a desempeñar el viernes 1 de agosto y va a contar de un concierto doble del señor Hugh Gitano Latino, ¿va? O Latino Gitano, o Latina Gitando. Agitando la jite. El compa Camello, ¿no? Vecino también. Vecino de la Casa Taller La Rueda, aquí en la tienda de los góticos, que no sé bien cómo se llama el cotorreo. Dark, no son dark punk. Son punks, la tienda de los punks. Y también vamos a contar con la presencia de uno de nuestros payasos favoritos, Agustín Tarsilo, cumpliendo el rol de cuentacuentos, payaso, comediante, malabarista de bolsas de plástico y demás artilugios, ¿no? Que quepan en su bolsa. Yo pensé que cumpliendo su sueño. Eso es el viernes 1 de agosto, ya saben, más o menos a partir de las 5 de la tarde, para que por favor lleguen a las 5:30 y podamos comenzar a las 6. Y el día sábado 2 tenemos Café Filosófico, de mano de nuestro compa Navarro. Que tiene ya un rato armando aquí la actividad, pues, ¿no? Y antes también la armaba ahí en Prisciliano Sánchez, y la neta, pues sí dirigen chido, ¿no? Dirigen chido la sesión, los compas vienen, se prende la discusión, se pone interesante. Lo que se tiene que acabar a las 9 se acaba a las 12. Termina acabándose tarde, siempre pasa lo mismo, ¿no? Ah, pero muy bien, muy bien. Y el domingo 3 vamos a tener a Bruno Navarro. Bruno Navarro. Sí. Y el domingo 3 vamos a tener una proyección de una película que no sabemos qué película va a ser, ¿no? Y con una temática que también desconocemos, ¿verdad? Pero puede ser que sea una película sobre el MBL, ¿no? Aunque es esos bultos que abres y no sabes qué traen. Exacto. E igual, nomás así como para ir calentando los motores de la semana que viene, pues ya saben, el sábado 9 de agosto nosotros tenemos una actividad especial, probablemente a puerta semicerrada. Sí, sí, con la comunidad Wirrey Soque de aquí de Guanatos o de Jalisco, para celebrar, ¿no? El Día Internacional o el Día Mundial de la Lengua Madre de los Pueblos Originarios. Y bueno, pues habrá charla, conversatorio, conferencia, proyección de unos videos sketch que están muy divertidos, porque ahora sí es como la respuesta a estas señoras que les dicen copetudas, que luego las contratan para que sean ayudantas o bueno, les dicen servidumbres también, ¿no? Chachas y cosas así, y cómo estas de repente se les voltea el rollo, ¿no? Sí, va a revirar la comedia. Exacto, va a revirar en comedia, y también habrá unos talleres de corte cartonero, tampoco sabemos qué molde vayamos a agarrar. ¿Eso? Incluso puede ser que haya gente que traduzca algún texto al burra, y bueno, habrá cosas muy interesantes, y es muy chido que podamos convivir con ellos también en este plan de generar una especie de sincretismo entre la cultura urbana y la cultura de la sierra, porque pues hay proyectos de hacer grandes murales, esto que también le llaman como el graffiti, ¿no? Que pudiera ser unos grafitis guirras urbanos muy, muy interesantes, y también fusionar rolas del rock con música, con instrumentos guirras, ¿no? Entonces se va a poner muy chido. Pues sí, va a ser muchas, ¿no? También se me ocurrió revivir a Louis Armstrong, ¿no? Y ponerle a tocar el güiro. No, y vamos a tener también el domingo 10 de agosto, ¿no? La presentación excepcional de un poemario más del Pato con Canclas, ¿no? Que es uno de nuestros poetas favoritos aquí en La Rueda, un poeta joven que tiene muchos años escribiendo, a pesar de ser muy joven, y que empezó escribiendo de una manera muy similar a como empezamos escribiendo todos. Y luego, por medio de largo trabajo, publicación tras publicación, se ha convertido en un escritor genial, ¿no? Es decir, verdaderamente genial, divertido, irónico. al que uno lo lee y entiende ahí perfectamente el ritmo y siente cómo van transitando las imágenes de una a otra de manera natural y generando eso, ¿no? La gracia, el desconcierto, la tristeza, ¿no? Permitiéndonos el pinche pato con canclas, ¿no? Entrar en su mundo interior, ¿no? Que es un mundo extraño, un mundo divertido, un mundo irónico, ¿no? Entonces, pues esas vienen siendo las actividades de la semana que viene. También esas son las semanas de esta semana. Y los dejamos de vuelta con el señor Arreguín. Ah, vamos a mandar una rola. Espérate. No, no, que te esperes, que siempre la rola no. No, yo digo para, también ya informamos de sobre Pato con el concierto de Gerardo Enciso. Ah, ok, ok. 15 de agosto a las 8 de la noche, entrada solidaria, 150 pesos. 150 varos. Y también el 22 de agosto, la exposición de Gráfica Chilanga. De Gráfica Chilanga en la fábrica, ¿no? Aquí. Ah, aquí Gráfica Chilanga y allá nada más le voy a de la memoria. Exacto. Ok. ¿Qué? ¿Qué? No, ya. Ya voy a poner una rola al gordo porque sí, ya se va. Ya, que ya estuvo, dice. Vámonos pues, gordo. Nos vemos, digo, nos escuchamos el próximo lunes. Pero el gordo tiene la culpa porque llega tarde, la rola, los micros. Ya pon la rola. Gordo. Nos despedimos, banda. Este fue un programa realizado desde los bajos fondos del barrio chino para Radio Cartón en el mero centro de Guanatos, Jalisco, México. Barrio Cartón, los esperamos la próxima semana.